Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. El título de este programa es Irlanda, los niños desaparecidos. Este es el programa número 38 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 23 de enero de 2021. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria, la página de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Hace 10 días, el 12 de enero de este año, se publicó un inquietante informe oficial en Irlanda. El título del informe es El informe final de la Comisión de Investigación de Hogares para Madres y Bebés y ciertos asuntos relacionados. El informe detalla las muertes, las desapariciones, el tráfico y el abandono de miles de niños pequeños. También describe el encarcelamiento, las palizas, la tortura psicológica, el trabajo no remunerado y el trato horrible dado a sus madres. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué pasó en los hogares para madres y bebés en Irlanda? ¿Quién fue el responsable y cuándo ocurrió? ¿Por qué se trató a las mujeres y a los niños de esa manera? ¿Y qué pasará ahora? Entonces, para empezar con la primera pregunta, ¿qué pasó en los hogares para madres y bebés? En 2012, en Galway, Irlanda, una historiadora descubrió los certificados de defunción de cientos de bebés, pero no pudo encontrar ningún registro de los entierros. Investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de los restos de casi 800 niños. Los niños muertos tenían una edad de entre 35 semanas fetales y unos 3 años. Fueron encontrados en un gran tanque de aguas residuales en desuso. Estaba debajo de los terrenos del hogar de la Santa María para madres solteras y sus hijos. Estaba en la ciudad de Tuam, Galway. Por otra parte, en el mismo año, las autoridades sanitarias estaban investigando el posible tráfico de unos 1,000 niños de ese hogar a los Estados Unidos. Las adopciones tuvieron lugar ilegalmente, sin el consentimiento de las madres, o con el consentimiento, pero fue forzado. La investigación de antiguos informes de inspección mostró que muchos niños habían muerto en el lugar. las razones señaladas en los informes eran debilidades congénitas, enfermedades infecciosas y malnutrición. Se observó una manifestación de malnutrición llamada marasmo. El marasmo es una forma extrema de desnutrición. Es común entre los niños que padecen hambrunas agudas, como se vio en Etiopía en el decenio de 1980. Existe cuando el peso corporal es inferior al 62% del peso esperado para el grupo de edad correspondiente. El hogar era propiedad de y estaba administrada por la orden religiosa de monjas, la Bon Secours, de la Iglesia Católica. Como resultado, la comisión judicial se estableció en 2015. Investigó un total de 18 instituciones. Como hemos oído, el informe de la comisión se publicó hace unos 10 días. Las monjas de la Bon Secours emitieron una disculpa después de la publicación del informe. Las monjas declararon que no cumplimos con nuestro cristianismo al dirigir el hogar. En total, 57.000 niños nacieron en esas instituciones. Las instituciones eran hogares para madres solteras y sus bebés. Las madres solteras eran llamadas mujeres caídas. Las más jóvenes entre ellas tenían 12 años. En uno de los hogares, más de la mitad de las madres perdieron al menos un niño. Se cree que 9.000 niños, uno de cada 7, murieron en las 18 instituciones entre 1922 y 1998. En uno de los hogares, la tasa de mortalidad infantil alcanzó el 82%. La tasa nacional de mortalidad infantil de Irlanda fue de alrededor de 7% en el mismo periodo. La población total de la República de Irlanda durante ese periodo era entre unos 3 a 4 millones de personas. 9.000 muertes infantiles serían el equivalente a más de 50.000 niños muertos en la población argentina de ese entonces. En un hogar, el 59% de los niños muertos murieron solos, sin sus madres. Y en un año, la tasa de mortalidad en ese hogar se llegó a un 50%. Miles de niños siguen desaparecidos. Miles de los cuerpos y registros de los entierros nunca han sido encontrados. Los registros fueron falsificados o no existen. En un hogar, la comisión solo pudo establecer el lugar de sepultura de 64 niños de los más de 900 que murieron allí. También se cree que los niños eran objeto de trata a otros países, especialmente a los Estados Unidos. Existen testimonios de que se pagaba dinero a entidades religiosas en relación con las adopciones. En el Parlamento de Irlanda se dijo que se pagaban $3,000 por cada niño. Esa suma sería 10 veces mayor que su valor actual, es decir, unos $30,000 por niño. Las madres eran obligadas o presionadas a dar a sus niños en adopción o a familias de acogida. Algunos de los niños víctimas de la trata pueden haber sido reportados como muertos para ocultar el tráfico. Hay pruebas de racismo contra los niños mestizos. Y hay testimonios de violencia grave contra los niños que habían sido enviados a familias de acogida. Muchos han sufrido traumas hasta el día de hoy. En muchos hogares se habían realizado experimentos y pruebas médicas ilegales a los niños. Estos incluían pruebas de vacunas y otros productos farmacéuticos. Las pruebas violaban el Código de Nuremberg. Ese código se estableció después de los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra en 1946. Las pruebas fueron realizadas por dos corporaciones multinacionales, la Fundación Wellcome y los laboratorios Glaxo. Estas empresas se fusionaron más tarde en la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline. Esa compañía ha cooperado con las investigaciones. Las madres fueron confinadas y obligadas a trabajar sin remuneración, como lavanderas y como enfermeras. Esto ha sido descrito por las sobrevivientes como trabajo esclavo. Las palizas, la tortura mental, las condiciones de vida infrahumanas, la desnutrición, la humillación y la negligencia general y los malos tratos eran comunes. Algunas de las madres murieron en los hogares, a pesar de su juventud. Una niña de 15 años fue atada mientras que daba a luz. Esto se debió al dolor. Ella pensó que se estaba muriendo. Se le dijo: esto te enseñará, ofrécelo por los pecados que cometiste. Las casas eran propiedad de miembros de las iglesias cristianas y eran administradas por ellos. Esto fue bajo la autorización y el apoyo financiero del Estado, como en el caso del hogar donde los restos de los niños fueron encontrados en un foso séptico. Las monjas estaban a cargo de casi todos los hogares. Se recomienda a los oyentes que busquen dos películas que describen estas experiencias. La primera se llama Las Hermanas de la Magdalena, o The Magdalene Sisters. Trata de los llamados asilos, que eran esencialmente cárceles. Alojaban a las llamadas mujeres caídas y usaban su trabajo no remunerado en un negocio de lavandería. La segunda película se titula Filomena. Está basada en el libro titulado The Lost Child of Philomena Lee, o El Niño Perdido de Philomena Lee, del autor Martin Sixsmith. La película fue nominada a 4 Academy Awards. La película cuenta la verdadera historia de la señora Lee y de su búsqueda del niño que le fue arrebatado por la fuerza. Después de décadas de búsqueda, ella descubrió que el niño había sido enviado a los Estados Unidos para su adopción. Él había muerto allí de sida a los 43 años. Él había estado buscando a su madre antes de morir. Por otra parte, el maltrato criminal había sido común en otras escuelas especiales para niños abandonados, separados o huérfanos. muchas de esas escuelas también estaban administradas por congregaciones religiosas o órdenes religiosas masculinas y femeninas bajo la autoridad del Estado. La violencia física y psicológica y el descuido en esas escuelas también son bien conocidos desde hace decenios. ¿Quiénes fueron los responsables? Una justificación frecuente fue que estos crímenes eran responsabilidad de la sociedad irlandesa en general. Un mantra frecuente ha sido: todos somos los culpables. Sin embargo, esto no es cierto. Los crímenes eran responsabilidad de personas y entidades específicas en lugares y momentos específicos. Tres grupos fueron responsables. Estos eran el Estado, las iglesias y ciertas corporaciones multinacionales. En primer lugar, es fundamental señalar que todos los hogares fueron dirigidos bajo la supervisión del Estado. Algunos de los hogares eran responsabilidad directa de los gobiernos locales, pero todos utilizaban fondos del Estado, además de los fondos de otras fuentes. Como hemos escuchado, en algunos casos esos fondos incluían fondos del tráfico de niños. En última instancia, por lo tanto, la autorización y legitimación de estos hogares vino del Estado irlandés. En segundo lugar, como hemos dicho, la mayoría de los hogares eran propiedad de y administrados por órdenes religiosas femeninas de la Iglesia Católica. Estas incluían, por ejemplo, las ya mencionadas Hermanas del Buen Socorro o Bon Secours, las Hijas de la Caridad y las Hermanas del Sagrado Corazón también tenían una responsabilidad destacada. Una de las instituciones se llamaba el Hogar de Betania. Estaba dirigido de forma independiente por miembros de la Iglesia Protestante de Irlanda. Un obispo protestante había dicho que se dirigía con un espíritu protestante. Albergó principalmente a mujeres de la fe protestante. Como hemos oído antes, un obispo había llamado a ese hogar una puerta de esperanza para las mujeres caídas. La doctora Mary McAleese es una expresidenta de Irlanda. Es teóloga, doctora en Derecho Canónico Católico y una ferviente fiel a la Iglesia Católica. Ella dijo que el informe muestra lo fácil que fue sacrificar a las mujeres y a los niños por las pequeñas nociones ridículas de moralidad sexual. Todas las iglesias cristianas están implicadas. Pero la Iglesia Católica impuso una cultura de miedo entre la gente sin educación. Tenían que ser obedientes a los obispos. Pero la presidenta lo resumió. La Iglesia fue la más cómplice, pero junta a un Estado subordinado. Y en tercer lugar, los experimentos médicos ilegales, no autorizados y no éticos fueron realizados en los niños por las empresas farmacéuticas internacionales. Como hemos escuchado, estas fueron la Fundación Wellcome y los laboratorios Glaxo. Como se ha mencionado, ambos se fusionaron para convertirse en GlaxoSmithKline. ¿Cuándo ocurrieron todos estos eventos? la Comisión Judicial investigó casos entre los años 1922 y 1998. La fecha de finalización de la investigación, 1998, se corresponde con el cierre de la última de esas instituciones. Y el año 1922 fue el comienzo del Estado independiente en el sur de Irlanda. Algunos hogares habían existido antes de 1922, bajo el dominio británico. El nuevo Estado se denominó formalmente el Estado Libre, the Free State. Posteriormente se convirtió en la República de Irlanda, o en gálico, Éire. El estado está formado por 26 de los 32 condados de la isla de Irlanda. Los otros 6 condados son lo que se llama Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. En Irlanda del Norte también existían hogares y escuelas especiales, y ha habido escándalos persistentes relacionados con el abuso físico y la pedofilia allí. Pero el informe solo cubre la República de Irlanda. Como oiremos más tarde, un punto importante es que la religión ha tenido una importancia sociopolítica y económica central, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda. Explicaremos más sobre su papel en las siguientes secciones del programa. Ahora haremos una pausa musical. Después de la canción, continuaremos con las cuestiones sobre los hogares para las madres solteras y sus niños. Y la canción es por Joni Mitchell. Ella la escribió precisamente sobre las madres en uno de estos hogares. El hogar se llamaba Las Magdalenas. This is the story of the Magdalene Laundries. I was an unmarried girl, I'd just turned 27, when they sent me to the sisters for the way men looked at me. Branded as a Jezebel, I knew I was not bound for heaven. I'd be cast in shame into the Magdalene Laundries. Most girls come here pregnant, some by their own fathers. Bridget got that belly by her parish priest. We're trying to get things white as snow, all of us woe-begotten daughters, in the steaming stains of the Magdalene Laundries. Prostitutes and destitutes and temptresses like me, sentenced into dreamless drudgery. Why do they call this heartless place Our Lady of Charity? charity. These bloodless brides of Jesus, if they had just once glimpsed their room, then they'd know. And they'd drop those stones concealed behind their rosaries. They wilt the grass they walk upon. They leech the light out of a room. They'd like to drive us down the drain at the Magdalene laundries. Peg O'Connell died today. She was a cheeky girl, a flirt. They just stuffed her in a hole. Surely to God you'd think at least some bells should ring. One day I'm gonna die here too, and they'll plant me in the dirt like some lame bulb that never blooms come any spring. Oh, not any spring. Después de esa canción, seguiremos examinando los miles de casos de niños desaparecidos en Irlanda. ¿Por qué sucedió todo esto? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la dominación religiosa, social, económica y patriarcal. En enero, el ministro irlandés por la infancia y por la igualdad dijo: "El informe deja claro que durante décadas Irlanda tuvo una cultura asfixiante, opresiva y brutalmente misógina, en la que la estigmatización generalizada de las madres solteras y de sus hijos les robaba su independencia y a veces su futuro. Esto se debió a la dominación patriarcal". Una organización de sobrevivientes declaró que el primer ministro ha dicho que nosotros, la sociedad, nos hicimos esto a nosotros mismos, pero en realidad no lo hicimos, porque la Iglesia y el Estado fueron dirigidos solamente por hombres. Y el Estado en la República de Irlanda jugó un papel fundamental. Autorizó, registró, supervisó, financió y apoyó ese sistema criminal. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, fueron más que cómplices, fueron instrumentales en estos crímenes. Y eso era para mantener el papel económico esencial de la mujer y de su subordinación. Su función consistía en proporcionar apoyo económico dentro de la familia. Sin ese rol doméstico, una economía basada en el patriarcado no podría funcionar. Su papel era reproducirse para la sociedad. Esto fue tanto reproducción física como reproducción social. Su papel en la reproducción social era el trabajo doméstico no remunerado. Esto fue para asegurar que los trabajadores varones, maridos, padres e hijos, pudieran ir a trabajar todos los días adecuadamente alimentados, vestidos, sanos y satisfechos. De esa manera se aseguraba el dominio masculino de la producción y de la herencia en la riqueza y la propiedad, y eso aseguró la extracción de la máxima riqueza de su trabajo en beneficio de la pequeña minoría que controlaba la economía. Esto fue especialmente importante en la economía agrícola rural de Irlanda en ese periodo. La propiedad agrícola estaba monopolizada casi al 100% por los hombres. Las mujeres poseían y tenían derecho a prácticamente nada. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, los 7 días de la semana. Esto era para mantener a los hombres, al mismo tiempo que realizaban tareas agrícolas domésticas como el cuidado de las aves de corral y la huerta. Este modelo socioeconómico requería al menos 3 cosas que afectaran directamente a las madres solteras y a sus bebés. En primer lugar, las mujeres tenían que ser muy controladas, disciplinadas y domesticadas. Cualquier signo de libertad de pensamiento o acción independiente de las mujeres debía reprimirse. Tal independencia podría eventualmente socavar ese modelo económico. En segundo lugar, esto tenía que suceder dentro del núcleo familiar. La reproducción fuera del núcleo familiar y el amor libre socavarían el dominio y la propiedad masculinos. Especialmente amenazaría el monopolio masculino sobre la herencia de la riqueza. Un padre desconocido, sin un control contractual sobre la madre, llevaría a que la madre asumiera la responsabilidad y la plena propiedad de los niños. La libertad de las mujeres fuera del núcleo familiar podría conducir finalmente a una participación matriarcal en la herencia. Y en tercer lugar, este sometimiento utilitario, económico y social de la mujer requería de un marco ideológico incuestionable para sustentarlo. El Estado por sí solo no podría sostener fácilmente un entorno tan represivo. Necesitaba la familia nuclear patriarcal por un lado, y por otro, esa estructura familiar opresiva tenía que estar anclada sólidamente, indiscutiblemente, en la religión y en un rígido código moral. Por tanto, el matrimonio religioso, en el que la mujer prometía amar, honrar y obedecer al marido, se volvió sacrosante e innegociable. Y eso nos lleva a otra causa subyacente: los vínculos entre la familia nuclear patriarcal y la religión. El artículo 2 de la Constitución de 1937 de la República de Irlanda afirma que el Estado reconoce la posición especial de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana como guardiana de la fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos. Ese artículo fue enmendado en 1972, pero la posición especial de la Santa Iglesia Católica continuó por años. Y el primer ministro actual, Michael Martin, ha dicho que en el pasado abrazamos una perversa moral religiosa y de control. Teníamos una actitud completamente deformada a la sexualidad y de la intimidad. En el mejor de los casos, estas mujeres eran vistas como indisciplinadas en sus deseos sexuales. Y en el peor de los casos, eran malvadas y peligrosas, y tenían que ser encarceladas para detener la propagación de este mal, como nuestras modernas cuarentenas para detener la propagación del coronavirus. Por detrás de este dogma se encuentra una segunda preocupación más funcional. Tiene que ver con la competencia entre las iglesias por el poder, el dinero y por los fieles. Durante el último siglo, la identidad política en Irlanda se expresó en parte a través de la lealtad religiosa, o protestante o católica. En Irlanda del Norte, los protestantes eran dominantes, y en la República, la Iglesia Católica dominaba la sociedad y el Estado. Curiosamente, las madres solteras y sus bebés eran de importancia política y económica. En primer lugar, si las mujeres y, más importante, sus hijos, terminaban en las manos equivocadas, podían terminar convirtiéndose a la religión opuesta. Dame el niño durante los primeros 7 años y te daré el hombre, como tal vez habría dicho San Ignacio López de Loyola. El control de la educación y los servicios sociales y de salud ha sido una prioridad absoluta. Por lo tanto, era de suma importancia tener instituciones estrictamente religiosas para albergar a estas mujeres y a sus niños. Y era importante asegurar que en cualquier adopción los bebés pudieran ser adoptados por buenas familias de esa misma religión. Los hombres, los padres de los niños, no eran el problema, dentro o fuera del matrimonio. De hecho, varios sacerdotes engendraron hijos. Un obispo de alto perfil utilizó más de $100,000 de fondos parroquiales para pagar el silencio de la madre de su hijo. Y muchos sacerdotes fueron encarcelados por abuso sexual de niños y niñas. Todo fue, por supuesto, fuera del matrimonio. Entonces, debe haber alguna otra explicación. La misoginia de las religiones corporativas no es un accidente. El problema y el objetivo eran las mujeres. En su Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino argumentó que la masturbación era uno de los peores pecados de lascivia, incluso peor que la violación. Según la Iglesia Católica, los actos sexuales deben estar abiertos a la procreación. Según la doctrina católica, la anticoncepción es, y cito, intrínsecamente mala. Se dice, creced y multiplicasen. Y también el sexo debe ser dentro del matrimonio católico. El decreto Ne Temere del Papa Pío X en 1907 y el documento Matrimonia Mixta en 1970 establecieron pautas para el matrimonio. Los hijos de matrimonios entre un católico y una pareja de otra religión debían ser bautizados y criados como católicos. Por lo tanto, las mujeres que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio eran un doble riesgo. Podían ser un ejemplo de tener sexo por placer y no necesariamente para procrear. Y en segundo lugar, al ser concebidos fuera del matrimonio, sus hijos corrían el riesgo de ser criados en otras religiones o en ninguna. El sexo fuera del matrimonio debía ser desalentado a toda costa. Y sea por diseño o simplemente por un accidente evolutivo, el crecimiento demográfico de la población católica, tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte, en el siglo pasado, había sido consistentemente mayor que el crecimiento demográfico de la población protestante. Estos cambios demográficos se han debido a muchas causas, y una de esas causas ha sido el éxito de la doctrina católica y su control sobre la natalidad. Y para terminar, ¿qué pasará ahora con este escándalo? La reacción pública ha sido de shock, repulsión y rabia. Esto es a pesar de que se han publicado numerosos informes sobre el tema durante décadas. El gobierno ha emitido varias disculpas oficiales a las víctimas. También ha prometido a las víctimas acceso a tratamiento psicológico, acceso a los registros, atención médica gratuita y compensación. Sin embargo, a pesar de sus 53 recomendaciones, el informe fue severamente criticado. El informe se contradice repetidamente. El informe parece absolver a propósito a todos los responsables de cualquier cargo criminal. Hay numerosas referencias a las ausencias de pruebas, a pesar de que el informe en sus 3.000 páginas tiene amplias pruebas de negligencia criminal y de otros crímenes. Se cree que los abogados influyeron en la redacción del informe. Y el año pasado, el Parlamento irlandés aprobó una ley que hace que parte de los archivos sean secretos durante 30 años. Una justificación dada fue que algunas madres, hasta el día de hoy, temen ser descubiertas. Entonces, es poco probable que se presenten cargos criminales contra los responsables que aún están vivos. Además, las instituciones religiosas no han sido obligadas a compensar plenamente a las víctimas. Se las está pidiendo que contribuyan voluntariamente a un fondo estatal. Es probable entonces que los contribuyentes de Irlanda pagan la mayor parte de la compensación. Esto es a pesar de que algunas de las congregaciones religiosas tienen una enorme riqueza. Por ejemplo, un lote en uno de los antiguos hogares fue recientemente vendido por alrededor de 8 millones de dólares. El año pasado, el gobierno irlandés escribió al Papa Francisco pidiéndole que la Iglesia aceptara su responsabilidad y que pagara una compensación. En su respuesta, el Papa no asumió tal compromiso. El Papa respondió: «Les aseguro de mi solidaridad en oración y mi preocupación por esta triste situación, y rezo en particular para que los esfuerzos realizados por el gobierno y por las iglesias locales y por las congregaciones religiosas ayuden a afrontar responsablemente este trágico capítulo de la historia de Irlanda. En fin, la revolución femenina está sacudiendo los patriarcados religiosos y del Estado hasta los cimientos. Pero el Estado que permitió, apoyó y ocultó estos crímenes permanece. Y ese Estado continúa protegiendo a los perpetradores. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado el programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas y los domingos a las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción. Thank you. sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.